Primero, la multisectorial es un espacio, ¿no? Un espacio apartidario. Justamente creo que tiene el dinamismo y me parece que hoy tiene la presencia que tiene, porque no queda atrapado dentro de lo partidario, me parece muy bien. Yo, de hecho, también pertenezco, igual que muchos sectores, a la multisectorial. Y no es partidaria. Ahora, yendo estrictamente a lo partidario, y bueno, un poco la crisis del peronismo es la que está permitiendo este gobierno vecinal conservador, esta alianza de Cambiemos que esté gobernando Luján, ¿no? Me parece que estamos viviendo todavía algunos coletazos de internas intestinas, internas muy, muy profundas y muy violentas, que podemos remontarlas a la interna del Frente para la Victoria, ¿no? Entre el intendente Prince, entre el intendente Rosso, y esa forma muchas veces de pararse delante del contendiente, esta cuestión de uno u otro y no la posibilidad de construir algo superador, creo que lo estamos viviendo. Yo enfrenté Dos Pasos. Dos Pasos, donde el día después de las PASO a tu adversario político, que por ahí le ganabas la interna, terminaba abiertamente trabajando en contra. Y eso no cabe duda que coachuda al resultado que tuvimos. No lo determina, porque acá no es que perdimos por eso. Acá perdimos porque realmente me parece, tanto en el 2013 como en el 2015, no es conformismo ni mucho menos, pero objetivamente uno vio expresiones políticas que creo que tienen que ver más con un fin de ciclo, o por lo menos tal cual lo conocíamos, de la etapa kirchnerista, ¿no? Cierto cansancio en la sociedad, la aparición de expresiones nuevas, el enfrentamiento a determinados núcleos de poder que llevan adelante de manera permanente y diaria sus campañas y tienen muchas herramientas como para llevar adelante eso, ¿no? Entonces, en el 2013 enfrentamos el aluvión de masa como expresión renovada, expresión nueva en determinada manera, y en el 2015 un poco el aluvión amarillo, ¿no? De 135 municipios de la provincia de Buenos Aires se perdió en 92. Yo acá tuve una diferencia entre María Eugenia Vidal y mi candidato de 24 puntos, casi 25 puntos. Bueno, ahí hemos achicado esa diferencia. Yo creo que de hecho sacamos 10 puntos más que el candidato a gobernador y prácticamente 5 o 6 puntos más que el candidato a presidente en Luján. Pero bueno, no alcanza. Creo que la diferencia, que es grande y dolorosa, entre quien te habla y el intendente, que fue prácticamente de 10,1, se hubiese achicado más si el peronismo hubiese ido todo junto. Pero bueno, también tenemos per se una división ahí importante con el Frente Renovador, que también es de origen peronista. Pero digo, esto lo supera el tiempo. No hay que hacerse ilusiones. Es muy difícil ir por otro lado, ¿no? Lo que sí creo es que la influencia o estas capacidades de dividir y demás se van a ir achicando con el tiempo, ¿no? Quien te habla enfrentó campañas mucho más duras desde adentro que desde afuera. Bueno, el tiempo va pasando y me parece que va poniendo blanco sobre negro, ¿no?